La última canción que hemos estado cantando hablaba de la presencia del Señor. Y me ha traído al recuerdo un pasaje que me gusta mucho de Primera de Reyes, en el que podemos ver cómo el profeta Elías dejó su tarjeta de presentación ante el rey Acab. Palabras de Primera de Reyes que salieron de la boca del profeta Elías. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esas pocas palabras dicen mucho de la clase de creyente que era el profeta Elías, de su autoridad como creyente, como profeta del Señor, y también de la relación que tenía con el Señor. Pues es mi deseo en esta mañana que cada uno de nosotros podamos decir lo mismo. Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Pues como estamos en la presencia del Señor, tenemos el privilegio de estar juntos delante del Señor. Pues nos encomendamos a su cuidado y con temor y temblor abrimos la Biblia por el capítulo 5 de Mateo para meditar en la palabra eterna de Dios. Capítulo 5 de Mateo, versículos 33 y 37. 33 al 37. Seguimos con el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Al preparar el estudio de este mensaje, no pude evitar pararme un momento a pensar y hacerme la siguiente pregunta: ¿por qué el Señor tocó este asunto de los juramentos en el Sermón del Monte? Después de hablar de la ira, del adulterio, etc., a mí me pareció así a simple vista que era una cuestión menor. ¿Por qué el Señor tocó aquello? Además, la ley de Moisés era muy clara en cuanto a los juramentos. Lo único que tenían que hacer los israelitas era obedecer lo que decía la ley de Moisés, la ley de Dios. La ley era muy clara en lo que enseñaba, clarísima. El problema es que aquellos que estudiaban, enseñaban e interpretaban la ley, enseñaban cosas que nada tiene que ver con lo que dice la ley. Enseñaban, torcían el sentido auténtico de lo que decía la ley. Por eso el Señor trató esto y dijo lo que dijo en el Sermón del Monte. La enseñanza de la ley estaba muy clara: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y si pones a Dios como testigo en un juramento, lo que tienes que hacer es cumplirlo. Así de fácil. Estaría bastante claro. El problema residía en que aquellos que enseñaban la ley hacían auténticas barbaridades con lo que decía la ley. Y abusaban de los juramentos. Por eso el Señor dijo: no juréis en ninguna manera. Con eso posiblemente estaría terminado ya el tema. No juréis en ninguna manera. El problema es que queremos saber lo que enseña la Biblia en cuanto a los juramentos. Queremos tenerlo claro para tener una posición clara y definida. Por eso, con cuidado, con temor y temblor, intentamos profundizar en el tema con la ayuda del Señor. Como habréis visto, vuestras hojas está dividido en tres partes. Vamos con la primera parte. Lo primero que debemos hacer es ver la enseñanza de la ley de Moisés en cuanto a los juramentos. Versículo 33. El Señor dijo: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor todos tus juramentos. Los antiguos, ¿quiénes eran? Los israelitas que habían recibido la ley de Moisés, allí en el monte Sinaí. los que recibieron la ley de Moisés en el monte Sinaí, los antepasados de aquellos que estaban escuchando al Señor. Todos sabemos lo que significa perjurar, porque hemos visto muchas películas en las que se pone a la gente bajo juramento cuando llegan a un juicio, una corte legal, etc. Cuando una persona declara bajo juramento y no dice la verdad, puede ser castigado por perjurio. Pues Jesús atacó duramente todas esas prácticas, porque entre los israelitas era muy frecuente hacer juramentos y saltárselos a la torera, no cumplirlos. Vuelvo a leer el versículo 33, y os ruego que estéis atentos porque después voy a decir algo que seguramente os va a extrañar bastante. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y ahora os voy a dar un pequeño susto. La ley de Moisés no dice esto en ningún sitio. No hay ninguna ley de Moisés que diga esto. Ninguna. Ya he conseguido captar vuestra atención. Ya estáis atentos. Los pastores tienen la responsabilidad de cuidar del rebaño del Señor. Y en ese cuidar del rebaño del Señor va incluido una buena alimentación. Va incluida una buena alimentación. Los pastores han de proveer buena hierba para que las ovejas del Señor crezcan fuertes, lustrosas y sanas. Estoy hablando de alimento espiritual. Del otro os ocupáis vosotros y además lo hacéis francamente bien. Pues como tenemos la responsabilidad de alimentaros bien, os pido por favor que hoy estéis atentos, porque este es un tema, en mi opinión, bastante importante y me gustaría que salierais con una idea clara de la reunión. Por eso he dicho lo que he dicho, para captar vuestra atención, pero además lo que he dicho es cierto. No hay ninguna ley de Moisés que diga literalmente lo que dijo el Señor que decía. Vamos a hacer cuatro lecturas. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Levítico 19, versículo 12. Levítico 19, 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Números capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y por último, Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Estos son los textos de toda la ley de Moisés, de todo el Pentateuco, que más se aproximan a lo que dijo el Señor Jesús. Tenemos un pequeño problema. O Mateo no recogió bien lo que dijo el Señor, o el Señor Jesús se equivocó, o no dijo la verdad. Esto suena fuerte, ¿verdad? O en la Biblia hay errores. Nosotros creemos que no hay ninguno, ¿verdad? Creemos que la Biblia es la palabra infalible e inerrante de Dios. En la palabra de Dios no hay errores. Mateo no se equivocó. Y el Señor Jesús sabía muy bien lo que estaba diciendo. Perfectamente. Las palabras de Jesús recogidas por Mateo en este versículo son un resumen de varios textos del Antiguo Testamento. de varios preceptos. Por tanto, el Señor Jesús sabía perfectísimamente lo que estaba diciendo. Esos preceptos del Antiguo Testamento exigían que la persona que hacía un voto, una promesa o un juramento lo cumpliera. Lo que no se puede hacer es jurar a la ligera, hacer un juramento y no cumplirlo. Eso es lo que dice la ley de Moisés. Esos textos que he leído enseñan claramente, con mucha claridad. Es más, prohíben el hacer juramentos, votos o promesas y no cumplirlos. Esto también se hacía con excesiva frecuencia en Israel. Los israelitas juraban a la ligera por cualquier cosa y luego incumplían sus juramentos. Eso también lo podemos ver en este tiempo, porque hay gente que con cierta facilidad enseguida hace un juramento. Cuando dices algo que a alguien le cuesta trabajo creer, para reforzarlo, juramos. Y dependiendo de la gravedad del asunto, de la importancia, pues juramos por el padre, por la madre, incluso se puede llegar a jurar por Dios, lo cual es una auténtica barbaridad. Y luego, además, algunos de esos juramentos, pues, nos los saltamos a la torera. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero lo voy a repetir. Vivimos en este mundo y en este tiempo. Pero el creyente no puede contaminarse con las cosas de este mundo y de este tiempo. La gente puede hacer lo que quiera hacer, pero nosotros no tenemos por qué hacerlo. Y tenemos que tener muy claro lo que dice la palabra de Dios en cada asunto que tenga que ver con nuestras vidas o en nuestro testimonio como creyentes. Eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro. Paso a la segunda parte de este pasaje. En esta segunda parte veremos la enseñanza distorsionada totalmente de escribas, rabinos y fariseos en cuanto al tema de los juramentos. Los que hemos leído los evangelios, los que tenemos cierta familiaridad con la lectura de los evangelios, sabemos perfectamente, porque lo tenemos muy aprendido, que los fariseos, los escribas, los rabinos, etcétera, hacían con la ley del Señor, con la ley de Moisés, auténticas barbaridades. La retorcían y la adaptaban para que dijera lo que a ellos les parecía bien. Y la adaptaban a sus conveniencias. Y eso es un disparate de los gordos. Y eso el Señor Jesús los criticó con mucha dureza en más de una ocasión. En cuanto a los juramentos, la clase religiosa, la clase sacerdotal de Israel, había desarrollado toda una lista interminable de fórmulas y de maneras de esquivar el tener que cumplir los juramentos. Toda una lista de fórmulas interminables. Según ellos, había dos tipos de juramentos. Los que se ponía a Dios por testigo y los que no se ponía a Dios por testigo. Si ponías a Dios por testigo, debías cumplir. Ahora, si no ponías al Señor por testigo, podías hacer lo que te diera la gana. Así de fácil. Y el Señor Jesús criticó eso, pero muy, muy, muy duramente. El Señor Jesús rechazó eso, pero así, de plano. Y además les atacó duramente más de una vez. Vamos a leer un texto que les atacó con verdadera dureza. Acompañadme al capítulo 23 de Mateo. Mateo 23, vamos a leer los versículos del 16 al 22. Reprochando a la clase religiosa de Israel todo esto de los juramentos. Mateo 23, del 16 al 22. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. El Señor Jesús, con la sabiduría y con el buen hacer que le caracterizaba, y con la autoridad que tenía, tiró abajo todo aquello en un momento. Todas aquellas triquiñuelas que se buscaban para poder hacer juramentos. El Señor desmontó todo aquello, toda aquella sarta de mentiras, y lo hizo, en mi opinión, de forma genial y magistral. Nadie lo podría haber hecho mejor, ni siquiera igual. Pero yo os digo, todos estos que andan por aquí pueden enseñar lo que quieran, pero yo os digo, yo cuando leo esas palabras en los evangelios, se me pone la carne de gallina, porque eso está hablando de la autoridad mesiánica del Señor. Ellos pueden enseñar lo que quieran, y podéis entender lo que queráis, pero yo os digo esto, y ese es el verdadero sentido de la ley. Pero yo os digo, rabinos y fariseos enseñaban que había juramentos que no se podían hacer, y otros que sí se podían hacer. Los que incluían el nombre del Señor no se debían hacer, pero si se hacían, había que cumplirlos. Los que no, pues no pasa nada si no los cumplimos. ¿Y Jesús qué dijo ante esto? No juréis en ninguna manera. Con 5 palabras terminó con toda aquella clasificación de fórmulas para esquivar todo esto. No juréis en ninguna manera. Y con eso es lo primero que tenéis que intentar quedaros en esta mañana. No juréis de ninguna manera. Y ahora viene algo muy, muy, muy bonito a continuación. No juréis ni por el templo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni absolutamente por nada, porque todo está bajo la influencia del Señor, todo le pertenece, todo es suyo. Entonces no hay manera de esquivar el poner a Dios como testigo en ningún juramento, porque juremos por lo que juremos, el Señor está presente. Algunos decían, no juréis por el cielo. El Señor, no juréis por el cielo, porque algunos juraban por el cielo. Pensaban que al no citar el nombre de Dios, pues no pasaba nada, pero es que el cielo es el sitio donde el Señor mora, es el trono de Dios. No juréis por la tierra, porque algunos juraban por la tierra. Como al jurar por la tierra no menciona el nombre de Dios, pero es que está implícito, porque la tierra es el estrado de los pies de Dios. Algunos juraban por Jerusalén, y el Señor que dijo, no hagáis eso, está mal, porque es la ciudad real y es posesión del Señor. Otros pensaban, yo puedo jurar por mi cabeza porque solamente me pertenece a mí. Pues también te estás equivocando, porque es creación de Dios y tú no tienes dominio sobre ella. Tú no puedes hacer que te crezca el pelo o que se te ponga blanco o negro. El Señor sí. Entonces no juréis absolutamente por nada, porque no hay manera de esquivar el mencionar a Dios en ningún juramento. En todos los juramentos que se hacen está presente el Señor. Eso es lo que estaba enseñando Jesús. La enseñanza creo que está clara. Las fórmulas para hacer juramentos no sirven absolutamente de nada, porque por mucho que nos esforcemos, no podemos dejar fuera al Señor. El Señor, nuestro Dios, está presente en todos. Absolutamente en todos. La enseñanza de la ley, y aquel que hace un voto, que lo cumpla, sin importar la fórmula de juramento que use. Sería muy bonito que todas las personas que nos rodean fueran personas serias y honestas, y que los juramentos fuesen totalmente innecesarios. Desgraciadamente, estas enseñanzas del Señor Jesús se han ido torciendo y se han ido perdiendo con el paso de los tiempos y se han olvidado. Y da mucha tristeza ver la falta de honestidad, de seriedad y honradez que impera en el mundo en el que vivimos. Cuando llamas al fontanero, llamas por teléfono, le dices, tengo una avería en casa. Y el fontanero te dice, voy el lunes. Te quedas tranquilo. Pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y el viernes ya a última hora le llamas y le dices, oiga, usted me dijo que venía el lunes. Claro que sí. El problema es que no te dijo que el lunes. Tú tranquilo, que hay muchos lunes por delante. Si no es el que viene, será el otro, al otro, al otro, al que sea. Os cuento una cosa que nos pasó a Manuel y a mí hace algunos años. Como David era tan grande, tuvimos que comprarle una cama de 2 metros y pico porque no le entraban los pies. hace ya un montón de años. Fuimos a una tienda de muebles y nos gustaron mucho los muebles que tenían. Lo vimos, preguntamos precio, nos interesamos, nos dieron presupuesto y después de pensarlo un rato, lo encargamos. Pero yo le dije al señor que me lo vendió, ¿va con esta terminación? Sí, sí, sí, yo le aseguro que va así. A mí me gusta un poco el tema del bricolaje. El padre de Marité, tuve la oportunidad de hacer con él algunas chapucillas y cogí un poco de afición al tema de la maderita y estas cosas. Entonces me llamó la atención de aquello por el barnizado que tenía, que parecía un espejo. Y le dije al señor dos veces, ¿así? Sí, sí, yo le aseguro que así. Vale, dejamos una señal y nos fuimos para casa. Al mes más o menos llevaron los muebles a casa. Al empezar a desembalarlos, nos dimos cuenta rápidamente que aquello no se parecía nada a lo que habíamos comprado. Y le dije al señor, digo, mire usted, esto no está como yo lo compré. Así que si no le importa, no lo desmonte, lléveselo. Vale. Hombre, después de algunas discusiones, se lo llevó y pasaron otros 15 o 20 días. A los 15 o 20 días, vuelven otra vez con los muebles. Empiezan a desembalarlos y le digo, mire usted, esto es lo mismo que trajo la otra vez. Hombre, yo le juro a usted por mis hijos, por no sé quién, que esto que se ha pulido, que se ha barnizado, que se ha lijado. Y le hice una pregunta. Digo, le voy a hacer una pregunta. Si usted quita el barniz de esto con una lija para volver a barnizarlo, si yo hago aquí, si firmo, ¿qué pasaría? Y dice, hombre, evidentemente, pues al lijarlo, desaparece. Y le digo, pues mire usted, cuando se lo llevo otra vez, le hice aquí una marquita y aquí sigue. El señor aquel me juró no sé cuántas veces y era mentira. Por desgracia, eso pasa así de veces. Y seguramente que cada uno de vosotros podréis contar anécdotas parecidas de la falta de rigor y de la falta de seriedad y de la falta de honestidad de la gente que hay en este mundo. Y con eso tenemos que convivir, aunque en todos los sitios no es así, ¿eh? Eso pasa aquí y en otros sitios como este. Me parece que me habréis oído alguna vez contar que algunas veces mi familia y yo hemos pasado unas vacaciones en un pueblo de Suiza que se llama la Cuesta de las Ovejas. Rubén estuvo un año conmigo. Suiza es para mí la tierra prometida. Si algún día me pierdo, buscarme allí. O en Israel, que seguro que estoy en Israel o en Suiza. Y la gente funciona de otra manera, completamente distinta. Hay una seriedad. Curiosamente, Suiza es un país protestante, mayoritariamente protestante. Y el cristianismo verdadero ha dejado ahí unas raíces profundísimas y se ve en la forma de actuar de la gente. Estando Rubén conmigo, se rompió la lavadora de la casa que alquilábamos a una hermana de una iglesia de allí. Me llamó el fontanero y me dijo, mañana a las 10 está la lavadora. A las 10 menos cuarto estaba la lavadora montada. Siendo así, los juramentos no hacen falta para nada. El problema es que cuando la gente jura muchas veces es para reforzar su falta de honestidad y su falta de credibilidad. Y eso no nos puede pasar a nosotros. El Señor dijo, cuando tú digas sí, que sea sí. Y cuando digas no, que sea no. Y todo lo demás sobra. Eso es lo que enseñó el Señor, ¿vale? Y ya te digo que podríamos contar anécdotas de estas muchísimas, muchísimas. Vamos con la última parte del pasaje. En esta última parte veremos la aplicación real de la ley en la cual el Señor insistió, insistió e insistió. Y es muy importante, y os ruego que estéis atentos para que salgáis con una idea clara y concreta de lo que dice la palabra de Dios al respecto. Porque con esto de los juramentos, los creyentes en más de una ocasión nos vamos a ver en situaciones que no sabemos qué hacer. Y ahora lo entenderéis. Ya hemos visto lo que el Señor Jesús dijo. No juréis en ninguna manera. Quede así de claro. Cuando digáis sí, que sea sí. Y cuando digáis no, que sea no. Eso es lo mismo que dice Santiago, el hermano del Señor, en su famosa carta. Vamos un momentito a Santiago, capítulo 5. Santiago 5, versículo 12. El creyente no debe de jurar nunca para reforzar sus declaraciones. Y la mejor forma de reforzar lo que yo digo es siendo una persona honesta y sincera. Lo demás sobra. Santiago 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Los juramentos no hacen ninguna falta, y cuando la gente los hace es por su falta de veracidad, porque no se cree lo que ellos dicen y entonces lo refuerzan haciendo juramentos. En mi opinión, cuidado, mi opinión, los creyentes no debemos jurar nunca. No tenemos necesidad de hacerlo. No necesitamos reforzar nuestras conversaciones, nuestras afirmaciones, nuestras declaraciones con juramentos, no hace falta. Debe bastar con nuestra integridad para que la gente nos crea. Cuando un creyente dice esto es blanco, es porque es blanco. Y ya está. Ahora, me imagino que os habréis dado cuenta que esto que estoy diciendo nos lleva a una situación delicada. Porque hay situaciones en las que nos dicen que tenemos que jurar. ¿Qué hacemos? Yo he dicho que los creyentes no debemos jurar, pero no he dicho que la Biblia prohíba jurar, que son dos cosas distintas. Hay muchos creyentes, a lo largo de la historia los ha habido, y seguramente que siempre los habrá, que se niegan a hacer cualquier tipo de juramentos. Y yo lo respeto. Cuáqueros no juran, anabaptistas se negaban a jurar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos de hacer los cristianos? ¿Podemos jurar en algunos casos? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Pues como en otras muchas ocasiones os he dicho, yo expongo mi opinión, con la que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Y lo que sería conveniente y necesario es que cada uno de nosotros tengamos una posición al respecto, para que cuando tengamos situaciones en las que alguien nos pida que juremos, sepamos lo que debemos de hacer, porque yo no puedo decidir por ninguno de vosotros y ninguno de vosotros tiene por qué decidir por mí. Yo tengo que tener mi posición en esto, como en otras muchas cosas. Pues intentamos ver lo que enseña la palabra del Señor en cuanto a este tipo de cosas. Para ayudarnos a tomar una posición, la primera pregunta que tenemos que hacer está puesta en los bosquejos. ¿Lo que dijo el Señor es una prohibición absoluta? Es decir, ¿yo no puedo hacer juramentos en ningún tipo de situaciones? Yo creo que no. Honestamente, yo creo que no. Ahora, tenemos que diferenciar y separar las cosas. No es lo mismo que yo jure por jurar en cualquier conversación, que me llamen al Tribunal Supremo a declarar y me digan, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Eso hay que separarlo. Son dos cosas distintas. No es lo mismo que yo me encuentre con Julio por la calle y le diga, vengo de tomarme un café con Rafael Nadal, y Julio me diga, venga, y yo le diga, te lo juro. Eso no hace falta para nada. Porque Julio, que me conoce, sabe que cuando le digo una cosa es porque es verdad. Porque los creyentes no decimos mentiras. Así debería de ser, no te rías, Rubén. Así debería de ser. Los creyentes decimos la verdad. Y cuidado con esas cosas también, porque algunas veces decimos verdades a medias y cositas que cuidado con ellas, ¿eh? Cuidado con estas cosas, porque es abrir ventanas que luego se cierran con mucha dificultad. Y va a pasar como a Pinocho, que nos va a crecer la nariz. Entonces, cuidado con estas cosas. Los creyentes tenemos que decir la verdad. Y entonces, como siempre decimos la verdad, los juramentos sobran. Ahora, me llaman a un juicio. Como yo he tenido que ir un par de veces a un par de juicios. Cosas laborales. Claro, allí te asustas delante de tanta gente vestida de negro, el fiscal, el no sé qué. ¿Jura usted decir? Yo, sinceramente, creo que ese tipo de juramentos la Biblia no los prohíbe. Yo. Es mi posición, que cada uno haga lo que crea conveniente y cada uno que tenga su propia posición al respecto. Yo creo que lo que el Señor Jesús rechazó es ese tipo de juramentos del que estaba haciendo antes mención. Te encuentras con alguien, yo qué sé, cualquier cosa y bueno, pues enseguida se jura. Y claro, cuando no te creen, lo juras por tu madre, porque como a tu madre la quieres mucho, pues no quieres que a tu madre le pase nada por tú no cumplir un juramento. Y ya si la cosa sube del tono, pues ya algunos juran por Dios. Yo conocí uno que juraba por su suegra. Y un día le pregunté y le dije, hombre, es que si a mi suegra le pasa algo, me dolería menos que si se muriera mi madre. Cuidado con estas cosas, ¿vale? Cuidado con estas cosas. Yo creo, delante del Señor, creo que el Señor, cuando dijo aquello, no era una prohibición absoluta. Y lo creo porque en la Biblia hay montones de textos en los que veo a los siervos del Señor haciendo juramentos. Si el Señor estaba condenando cualquier tipo de juramento, estaba condenando montones de juramentos que hicieron los santos del Señor. Y tengo aquí una lista interminable. Mirad, Génesis 14, 22 y 24. Abraham jurando ante el rey de Sodoma. Abraham, el padre de la fe. Génesis 21, 23 a 24. Abraham exigiendo un juramento de su siervo que iba a buscar esposa para Isaac. Génesis 24, 3 al 9. Isaac hizo juramento con Abimelec. Génesis 26, 26 al 31. Jacob hizo juramento con Labán. Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Ahora, llega un hermano y me dice, bueno, claro, pero es que es el Antiguo Testamento. Pues sí, es el Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo pone a Dios por testigo en Romanos, en Corintios, en Gálatas o en Filipenses, o cuando conjura a Timoteo a cumplir fielmente el ministerio que está haciendo, sino hacer juramentos, poniendo a Dios por testigo. Entonces, si las palabras del Señor fueron una prohibición absoluta, tenemos un verdadero problema. Yo creo que no fue así. Si por esto fuera poco, a Jesús le pusieron bajo juramento el sumo sacerdote de Israel cuando le dijo, te conjuro en el nombre del Dios viviente, que nos diga si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús contestó, bajo juramento. Si os parece poco, acompañadme a Génesis capítulo 22, versículo 16. Génesis 22, versículo 16. Dios nuestro Señor haciendo juramentos. Y dijo el Señor, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, el Señor nuestro Dios, el Dios de los cielos, Yahvé el Todopoderoso, haciendo un juramento. Y por si fuera poco, saltamos a la carta a los Hebreos, capítulo 6, y con este texto voy terminando. Hebreos 6, versículos 13 al 17. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, el Señor, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Eso es lo que a mí me enseña la palabra de Dios. Ahora, que nadie salga de aquí hoy con la idea de que Ángel está defendiendo el hacer juramentos, que no es eso. Yo estoy intentando por todos los medios, y no sé si lo estoy consiguiendo, que tengáis cada uno de vosotros una posición clara para saber lo que tenéis que hacer en cada momento. Yo no estoy diciendo ni que hagáis juramentos ni que no los hagáis. Que cada uno asuma su responsabilidad y su posición delante del Señor. Pero quede claro que el Señor Jesús no condenó, en mi opinión, el ir a hacer un juramento ante una corte legal. Te llaman a un juicio. Y yo creo que la Biblia no condena eso. Lo que el Señor Jesús condenó es el uso impertinente, inapropiado y, si me apuráis, chabacano, que hacen algunas personas de los juramentos para reforzar sus opiniones, sus declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que el Señor Jesús condenó, en mi opinión. Eso fue lo que el Señor Jesús rechazó. Y cada uno de nosotros ha de tenerlo claro y ha de posicionarse al respecto. Que el Señor os bendiga y os guarde.